Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Querida audiencia, quienes hacemos del informativo Cultura en Acción, les damos la más cordial bienvenida al primer programa del 2017. De antemano también queremos desearles un feliz año a toda la audiencia, a todas las personas que están pendientes de nuestra programación, que cumplan todos sus deseos, sus metas en este año llena de infinita compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Saludamos también a nuestro equipo informativo, tenemos la presencia de Diego Salazar en la cabina Master. También estamos desde la producción con Andrés Viracocha. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males, quien les habla. Buenos días, Laura. ¿Qué tal las fiestas? ¿Regresamos? Bueno, estamos ya de regreso. Como tú dijiste, vamos a empezar a contabilizar por responsabilidad nuestra, por esa responsabilidad es el público. Empezamos con el programa número uno de Cultura en Acción y sobre todo novedades, que la provincia de Loja sintió un temblor bastante fuerte. ¿Recientemente? Ajá, de 5.7. Y así que, bueno, esperamos de que no pase para mayores, la tierra sigue temblando, pero también la gente se sigue preparando para poder de alguna forma tener tomar las primeras precauciones en estas situaciones. Además de eso, pues hoy empieza ya la campaña electoral en todo el país, así que todos a pensar, a leer qué es lo que nos propone cada uno de los candidatos, candidatas, tanto a la presidencia como a la asamblea, a leerse muy bien también la pregunta también, porque hay una pregunta de que todas las personas que son candidatos que tienen dineros en paraísos fiscales, pues tienen un plazo de un año, tienen el plazo de un año para repatriar los capitales a nuestro país, y de alguna forma, pues también me parece que son 21 organizaciones sociales que también se han inscrito para promover el sí o el no dentro de esta pregunta. Así que con esto, mis amigos y mis amigas, pues les deseamos que este 2017 sea lleno de éxito, de sabiduría, de esperanza, y que siempre esté encendida la luz para poder nosotros vivir día a día. O sea, que podamos nosotros ponernos esas metas, esas propuestas y esos objetivos, y que las podamos ir desarrollando minuto a minuto. Con esto, Darío, vamos entonces ya con lo que tendremos en este programa. Sí, amigos oyentes, como nos ha dicho Laura, así que debemos ser parte de ese proceso democrático que tendrá Ecuador en este tiempo, y también a realizar nuestras metas y compromisos del 2017. Así es. Bueno, yo quería decirles a ustedes, amigos, amigas, que hoy vamos a reproducir una entrevista que la realizamos con Luis Felipe Bravo en el Museo de las Lajas. Así que esto es un pregrabado que se lo hizo durante una visita a este sector, y por lo tanto vamos a conocer detalles de este museo en el que participa mano de obra ecuatoriana en esos inicios cuando se realizó esta construcción. Y vía telefónica tendremos un diálogo con quién, Darío. Vamos a encontrarnos con Patricio Rodríguez, el ingeniero Patricio Rodríguez, para hablar sobre la historia de los concursos de años viejos de San Golqui. Esa será nuestra segunda entrevista, nuestro segundo invitado en Cultura en Acción, nuestro primer programa del 2017. También nos enlazaremos telefónicamente con Juan Lautaro Beneizala, Hablaremos sobre el Seminario Internacional de Impro y Humor que se desarrollará próximamente en el Teatro Mala Hierba, aquí en la capital de los ecuatorianos. También esperamos contar con algo de tiempo para compartir con ustedes una especie de guía o recomendaciones que usted debe tomar en cuenta para realizar todos los propósitos y metas y deseos que se ha propuesto para este 2017. Aquí damos inicio a 90 minutos de información cultural. Bienvenidos. Y nos vamos enseguida con micros. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. El Salón Mujer 2017 de Guayaquil ya abrió su convocatoria. El Salón Mujer 2017, reciclaje y memoria organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Guayas, abre nuevamente su convocatoria. En esta edición tendrá como temática el reciclaje y los objetos de uso diario. El certamen está dirigido a mujeres artistas visuales ecuatorianas o extranjeras que vivan 2 años en Ecuador, mayores de 18 años. La idea es que elaboren una obra de arte a través de la modalidad de artes aplicadas. Las bases del concurso indican que se recibirá una sola obra por artista o colectivo, que deberá ser original y no estar participando en otros concursos o exhibición. Cada artista deberá incluir una carpeta con su currículum, ficha técnica de la obra, título, medidas técnicas, así como su marco conceptual. Los gastos de ejecución de las obras correrán por cuenta de cada autor. Las piezas deberán ser entregadas hasta las 17 horas del próximo 2 de marzo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Guayaquil. Está ubicada en la avenida 9 de Octubre y Pedro Moncayo. La exposición de las obras se realizará el 9 de marzo en la Pinacoteca Manuel Rendón, en el aula de la entidad, que brindará 1.5 metros a cada autor para exponer su trabajo. La ganadora recibirá un premio de $1,000. Y en Nicaragua se conmemora el legado de Rubén Darío y Mark Twain. El Instituto Nicaragüense de Cultura y la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua celebraron un encuentro cultural en honor al escritor estadounidense Mark Twain y al poeta nicaragüense Rubén Darío. El encuentro cultural, celebrado en el turístico municipio de San Juan del Sur, fue con motivo del 150 aniversario de la llegada de Mark Twain a Nicaragua y el 150 aniversario del natalicio de Rubén Darío. Según los organizadores, Twain es seudónimo del escritor Samuel Langham Clemens, quien nació en 1835 y murió en 1910, y según el Instituto Nicaragüense de Cultura, fue el primer promotor turístico de Nicaragua. Durante el evento se disertó sobre la relevancia literaria que representa para el mundo el hecho de que Mark Twain se haya inspirado en Nicaragua para escribir obras reconocidas que lo hicieron saltar a la fama y que su viaje coincida con el nacimiento del poeta Rubén Darío. En el acto, el codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura, Luis Morales Alonso, y el embajador estadounidense de Nicaragua, Laura Faye Davok, dieron a conocer una escultura en homenaje a Rubén Darío y Mark Twain. Obras de autores Unamuno y Lorca y Valle Inclán entran a ser parte del dominio público. AFP nos dice, 80 años después de la muerte, las obras de grandes autores españoles como Federico García Lorca, Ramón del Valle Inclán y Miguel de Unamuno acaban de pasar al dominio público y pueden ser consultadas en la página web de la Biblioteca Nacional de España. Los tres autores fallecieron en 1936, el año en que comenzó la Guerra Civil Española, que le costó la vida a Lorca, fusilado por el bando franquista, en un barranco de la provincia de Granada en agosto de aquel año. En virtud de la Ley de Propiedad Intelectual, la obra de los fallecidos antes de 1987 entra en el dominio público el 1 de enero del año siguiente al 80 aniversario de su fallecimiento. Para la ocasión, la Biblioteca Nacional de España ha estado trabajando en la selección y digitalización de los autores que fallecieron durante ese trágico año, 1936, y que ahora puede ser difundida libremente, indicó la institución en un comunicado. Así, el catálogo publicado en la web del Banco de la Biblioteca Nacional de España ofrece conocidas obras como La Casa de Bernarda Alba, El Romancero Gitano, Poeta en Nueva York y Bodas de Sangre de Lorca, Niebla y San Miguel Bueno, mártir de Unamuno, además de Luces de Bohemia y las sonatas de Valle Inclán. Micros 940. Un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy, Darío, en este diálogo que vamos a escuchar a continuación con Luis Felipe Bravo, pues precisamente el que realiza las visitas por este Museo de las Lajas. ¿Tú has visitado las Lajas? Hace algún tiempo estuve por allá. Si mal no recuerdo, estamos ya en territorio colombiano, ¿verdad? Así es, estamos ya cerca de, o más bien a un lado de Ipiales, de Ipiales en Colombia, ¿no? Entonces de ahí tú puedes ir y visitar este santuario que recibe a propios y extraños, no solamente colombianos, sino también ecuatorianos. Tú escucharás de pronto a tu mamá, a tus abuelitos, de hablar de esta Virgen que ha sido muy... venerada. Dieguito, esperamos que en esa memoria, la de la memoria, esa es la efectiva que nos interesa, que en este sí, exactamente. Y bueno, cuéntanos, ¿cuánto cuesta desplazarse de lo que es Ecuador hasta llegar a Las Lajas? Aproximadamente tiene 5 horas, ¿no? 5 horas. ¿Desde Tulcán? No, hablamos desde Quito. Desde Quito, más o menos, tú llegas hasta... pasas el control y de ahí tienes un desvío hacia Las Lajas y hacia... o a Ipiales, o como llamas también a Pasto, ¿no? Entonces, en ese trayecto tú tienes ya el destino, Las Lajas, es una carretera. Algo que me llamó también la atención es que esta carretera, pese a ser angosta, le han dejado un tramo para que la gente pueda caminar, es peatonal. Eso significa que cuando hay las fiestas, las festividades, pues es un lugar muy visitado y hay cientos de personas y es algo parecido como el Cisne, ¿ah? Donde tú ves un territorio donde no hay donde aparcar los carros, pero se ve que aquí ya se han organizado por hecho de las visitas grandes que hay ya sectores donde pueden estacionar sus vehículos cuando la gente quiere caminar y llegar con mucha devoción. Así que vamos a ponerle atención. ¿Estamos listos ya, Diego? Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Llegó el momento de intercambiar experiencias culturales, saberes y valores. ¿Cómo? Ruta Intercultural impulsa la creación y la interacción entre los habitantes de nuestro país y de los ecuatorianos residentes en el exterior. Ruta Intercultural, fortaleciendo la identidad nacional y las relaciones interculturales.

Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Tenemos ya las 7 de la mañana y 58 minutos. A continuación les presentamos ya esta entrevista junto a Luis Felipe Bravo, donde Laura Ríos Armijo nos presenta la historia del Museo de las Lajas. Amigos oyentes de nuestro informativo de Cultura en Acción, hoy compartimos con Luis Felipe Bravo, encargado del Museo Justino Mejía del Santuario de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas. Hoy haremos un recorrido por el museo de este templo que precisamente tiene mano arquitectónica ecuatoriana y de Nariño y también la mano de obra. Gracias por acompañarnos, Luis Felipe. Bueno, pues en sí siempre tiene pues un poquito también parecido en esa parte, porque es en el río Guaitara, o ya digamos desde antes de que se llame río Guaitara, desde la parte de Rumichaca, lo conocen como río Carche, en la parte del Ecuador. Bueno, pues el Santuario de las Lajas se encuentra en un cañón, en el cual son dos montañas, está construido, aproximadamente son 100 metros de altura, el cual está tallado en piedra sillar o piedra volcánica. Tiene en sí, pues fue trabajado con cal y arenilla también. Duró aproximadamente 33 años en construirse, desde el año 1916 hasta el año 1949. Es decir que lo que podemos observar, esta cuenca del río de ustedes también tiene origen volcánico. No, sino que es los materiales que fueron traídos. O sea, no es de origen volcánico, sino la parte de los materiales que fueron piedra sillar, como se la conocen los talladores, o piedra volcánica. También tienen los dos nombres muy parecidos. O sea, son el mismo material con diferente nombre. ¿Cuántas personas tienen ustedes, más o menos algún registro que visitan aquí este templo? Aproximadamente más de 70.000 personas al año. Al año. Al año. Y las personas que visitan, ¿tienen algún registro? ¿Son solamente de aquí de Colombia, de Ecuador o hay algunos otros países? Bueno, pues primera cosa, no tenemos registro, sino que nosotros pues ya al trabajar ya vamos conociendo pues los turistas, los que nos van visitando. No solo vienen pues, o sea, hay por temporadas, digamos así, que vienen pues de aquí de Colombia, de la parte interna de Colombia y también del país del Ecuador. Pero en general también de vez en cuando vienen de la parte del extranjero, vienen de Australia, Inglaterra, Londres, del mismo Japón, también de Europa, la parte toda de Europa, españoles vienen, o vienen de Estados Unidos, también vienen de muchas partes a visitar la parte arquitectónica del santuario, y algunos ya vienen por la parte religiosa, que es la Virgen. ¿Este santuario es gótico o qué tipo de...? Tiene dos partes de arte, es estilo gótico romano. La parte gótica pues son las punticas que tenemos en la parte de afuera del santuario, y la parte romana es la parte de la estructura interna, que son las columnas en cuadrado y los arcos. Pasamos un poco por este recorrido de este templo y ahora quisiera que usted comparte y nos comente. Sabemos que viene gente de diferentes países, pero también que usted nos hable precisamente la fecha exacta en la que más visitantes recibe este santuario. Bueno, pues hay dos fechas bien grandes de visitantes. La primera es en esta fecha, precisamente a finales de diciembre y mediados de enero. O sea, es esta temporada que vienen bastantes visitantes, y a partir del 1 de enero hasta el 20 de enero vienen de la parte de Colombia muchos visitantes, y en la parte también de Ecuador, pues ya sabe ser en la parte de festivos, que ya sabe ser pues ya según las épocas como cuadran allá, y en Semana Santa. En Semana Santa es un sitio de que no se los puede batería. ¿Listo? Bueno, en la parte de Semana Santa es un sitio de que no se da abasto el santuario. Es mucha la cantidad de personas que visitan el santuario. Entonces, ¿qué se realiza? Ahí nos toca pues un plan de contingencia que se utiliza aquí en el santuario, en el cual pues usted sí puede visitar a la Virgen, orar un momento, pero se le da toca darles un límite de tiempo, lastimosamente, porque hay gran cantidad de personas que vienen a orar y todo eso. Entonces, en la parte de Jueves Santo o Viernes Santo, que es la mayor cantidad de personas que nos visitan. En los otros días festivos de Semana Santa, sí pueden visitarnos tranquilamente. Aunque la recomendación siempre nosotros hacemos es que vengan en temporadas que sean muy bajas y pueden disfrutar de toda la belleza del santuario y visitar pues, la parte de los alrededores, la parte colonial del pueblo de Las Lajas, del corregimiento de Las Lajas, visitar lo que es el museo y pues en sí el entorno natural. ¿Qué podemos encontrar dentro del museo? Bueno, dentro del museo van a encontrar, pues, son 5 secciones. La idea cuando realizaron el museo era dar a conocer primero la parte histórica del santuario y la parte del milagro que realizó la Virgen, que esa es la primera sección, que es la historia de la Virgen y la construcción del santuario. Las dos secciones siguientes son de artículos religiosos, en la cual hay ornamentos antiguos del año 1952 aproximadamente, 1945, también misales en latín, que antes celebraban las eucaristías en latín, y otros cuadros que fueron donados antiguamente también para el acompañamiento del santuario y la decoración. Aparte de eso, Nariño se caracteriza por la cultura de los pastos, de los indígenas, la zona indígena de los pastos, pero también la parte de Tulcán y pues la parte del Carchi también es la zona de los pastos también, y dimos pues ese pequeño conocimiento de esa cultura. Tenemos pues aproximadamente 1400 piezas originales de la cultura de los pastos, piezas precolombinas realizadas por ellos. Y también pues también tenemos una simulación o digamos un ejemplo de cómo ellos tenían los entierros, las tumbas, y a donde ellos tenían sus hogares. Tenemos una choza circular y otra choza actual que ellos fueron poco a poco actualizándose. Ahora, ¿tiempo tienen un tiempo en el cual se puede ya predeterminado este recorrido para poderlo conocer a profundidad? ¿Tiempo de demora al recorrer el museo? Bueno, pues primera cosa, fines de semana hay guía turístico. Él le puede llevar el recorrido, aproximadamente se demora una media hora. Pero, o si no, pueden recorrerlo solo. También autoguiado, en el cual pues se demoran unos 15, 20 minutos, una media hora o una hora. Depende del tiempo que tengan las personas, los visitantes, y segundo, que tengan esa perspectiva de conocer. Realmente hay muchas personas que les gusta mucho, les llama mucho la historia, mirar lo antiguo y todo eso, entonces ellos se involucran mucho, se comienzan a leer todo lo que hay en el museo y siempre se demora. Pero hay otras personas que solo observan algunas cositas y ya saben, entonces son un poco de recorrido. Depende de cada persona. Eso algo que nos ha llamado la atención dentro de este templo, además del estilo que tiene, también dentro de esta iglesia hay una historia que se cuenta de un personaje que se puso a pedir limosna para poder construir el templo. Bueno, él se llama, bueno, nosotros lo conocemos como el Ciego Rivera, hay un pequeño monumento de él, en el año 1762. Bueno, pues para poder contar eso, mejor dicho, voy a retroceder un poco lo que es la historia realmente. Bueno, primera cosa, hubo un milagro aquí. Un milagro, un acontecimiento, que en el año 1754, María Mueces, con su hija Rosa, la cual era sorda y muda de nacimiento, pasaban de Potosí hacia Ipiales. Iban a visitar sus antiguos patrones, la familia Torresano. En ese momento comenzó a llover y el santuario no existía, las lajas tampoco, era solo un camino de herradura de aquí, un camino de pasaje nomás, en el cual comenzó a llover y buscaron refugio aquí precisamente, aquí había una cueva, y la niña, pues entraron ahí a la cueva a escampar, la niña por aquel motivo se le escapó de la espalda de la mamá y comenzó a escalar la roca. Y le dijo, mamita, mamita, la mestiza me llama. Ese es el primer milagro realizado por la Virgen, ya que la niña habló. Bueno, tal cual como ustedes la observan en el santuario, la imagen nunca ha tenido ningún retoque y nunca ha sido movida del sitio original. Ella es tal cual como ahí la observa. Bueno, después de ese acontecimiento, pues van a Ipiales, le comunican a los antiguos patrones pues el milagro sucedido, de que la niña habló y todo eso. Y pues van a hablar con el párroco encargado de en ese momento, Fray Gabriel Villafuerte, y vienen a rectificar la aparición. Ellos llegaron un 16 de septiembre aquí, en horas de la madrugada. Encuentran a la imagen tal cual con dos santos, San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, en los cuales pues son las primeras comunidades evangelizadoras de Latinoamérica, los dominicos y los franciscanos. Después de eso inician una chocita, como era una zona indígena, una chocita común y corriente, pequeñita y todo, para tapar la imagen y pues que puedan visitarla. Ya en el año 1754, con el presbítero Eusebio Mejía Navarro, más conocido como el cura obrero, 1762, van y comienzan la construcción de un segundo templo, en el cual, como me estaba preguntando, el monumento del Ciego Rivera, como nosotros lo conocemos, él comenzó a pedir limosna. Él pidió autorización. ¿Por qué? Porque él vino un día de esos a pedirle a la Virgen el milagro que le devuelva la vista. Por X motivos, la Virgen le concedió eso, le devolvió la vista al Ciego Rivera. Entonces, él pidió, como agradecimiento, pidió autorización para pedir limosna en la parte de acá de Nariño, y en la parte de Ecuador, en el cual aproximadamente creo que eran unos 252 pesos con 7 reales, más o menos, no recuerdo el total del monto, y los donó para la construcción del del segundo templo de ese tiempo. Ya en el año 1852 inician un tercer templo, en el cual son tres galerías desde la orilla del río hasta el santuario. Aún las bases del tercer templo se mantienen, que son estas. Si nosotros nos fijamos en toda esta estructura, en toda esta piedra es más tosca, más brusca, es diferente al santuario actual. Entonces esas son las bases del tercer templo, que llegaba hasta hasta donde está esta reja, la entrada para el museo y este vitral, así era de pequeño el templo nomás, pero querían triplicar la cantidad de personas. Ya en el año 1916 inician la construcción del santuario actual. Como yo les había dicho anteriormente, duró 33 años en construirse y terminaron pues las obras en el año 1949. Toca recalcar dos cosas. La primera, los arquitectos. Fueron Lucindo Espinosa, un arañense, y Gualberto Pérez, un ecuatoriano. La mano de obra también fue tanto nariñense como ecuatoriana. Nunca se utilizó maquinaria aquí, todo fue tallado a mano, por eso tanto la demora en la construcción del santuario. El mensaje final para que todos vengan y visiten este santuario de la Virgen de las Lajas. Bueno, pues primera cosa, invitarlos a visitar esta zona turística y religiosa, en el cual ustedes van a encontrar la parte arquitectónica de un milagro realizado aquí. Nosotros lo llamamos un milagro de Dios sobre el abismo, en el cual encontramos un santuario en un sitio muy difícil de construir, en el cual pues observamos esta magnitud y esta belleza. Están invitados pues a mirar, a conocer un poco de esta historia. Hoy les di a conocer pues esta parte, pero ustedes pueden verla personalmente, la belleza de este santuario. Y quienes pues son católicos y son muy entregados a Dios, a la Virgen, pueden visitar a su madre, a la Virgen María, en la cual los está recibiendo pues con los brazos abiertos y con el niño Jesús también. Esta ha sido la participación de Luis Felipe Bravo, encargado del Museo Justino Mejía del Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas. Amigos, tenemos ya las 8 de la mañana y 12 minutos en el informativo Cultura en Acción. Vamos a dar paso ya a nuestra segunda entrevista. Vamos a contactarnos hasta el cantón, la ciudad de Rumiñahui, con el ingeniero Patricio Rodríguez. Él es director de turismo del municipio de Rumiñahui. Lleva 10 años al frente de esta función. La semana pasada se realizó el 12º concurso de años viejos en esta ciudad, en Sangolquí, cabecera cantonal de la parroquia urbana. Vamos a hablar con él sobre la historia de los concursos de años viejos de Sangolquí. Buenos días, ingeniero. Ingeniero, buenos días. Gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por haber tenido la amabilidad de contactarnos con Rumiñahui y comentar pues lo que sucedió el 31 de diciembre, fecha en la cual por tradición ya durante 12 años consecutivos llevamos a cabo el concurso de años viejos. En otros años anteriores también se lo hacía, pero no con tanta regularidad. En todo caso, pues para la preparación de este evento, al cual asisten, yo diría, alrededor de unas 20,000 o 30,000 personas aproximadamente, en un recorrido de unos 800 metros, hemos instalado 16 tarimas para 16 participantes, quienes se inscriben con anterioridad y por la dirección de... se realiza una preparación para que el evento se lleve a cabo de la mejor forma. Le comento pues que los temas principales para esta ocasión han sido pues los temas sobre el fútbol, sobre el Independiente, sobre su participación en la Copa Libertadores, que realmente pues fue un suceso extraordinario para el cantón, para el país. Y también otros temas de cultura, pues de turismo, de comidas típicas, de monumentos, etcétera, que realmente constituyeron una fiesta realmente muy bonita, muy muy emocionante, muy entusiasta. La gente pues realmente disfrutó de este tradicional evento que va tomando cada día realmente consistencia, fuerza, y que para la ciudadanía en los actuales momentos, pues un evento donde puede distraerse, recrearse en un ambiente más bien un poquito complicado en los actuales días, pero eso nos hace pues tener más tranquilidad, más paz y distraernos de la mejor manera. Ingeniero, en cuanto a la temática, ¿cómo se ponen de acuerdo ustedes con los participantes? ¿Es libre o hay algún lineamiento que tienen que seguir? Bueno, realmente es libre. Las únicas recomendaciones que hacemos son aquellas que realmente tengamos pues delicadeza con no incluir temas políticos o temas que puedan ser ofensivos, sobre todo a las autoridades, al gobierno. Esos temas realmente se deben dejar a un lado. ¿Por qué? Pero pues, por el resto de temas, pues realmente es libre. Decíamos que lo político, ¿por qué no se puede tomar en cuenta? Bueno, creemos que a veces pues la creatividad o la sátira puede llegar a un plano de ofensa o que realmente no debe ser el motivo principal de esto, y debemos evitar todo ese tipo de actividades y más bien inclinarnos por aquellas que tienen realmente importancia, el turismo, la comida típica, la artesanía, tantas otras actividades que realmente son parte de nuestra vida cotidiana y que realmente llaman la atención de la gente. Y de acuerdo a la creatividad, pues estuvieron muy bonitos, muy bien diseñados, con mucho color. A eso le comento que a este evento pues acompañamos con una parte artística, la presentación de desde las 6 de la tarde pues de grupos musicales, de batucadas, payasos, cartones que recorren la avenida poniendo un ambiente de alegría, es lo que también la gente puede disfrutar. Orquestas de buena convocatoria, también tenemos la participación de momentos de grupos cómicos. Entonces, hasta medianoche, prácticamente la gente tiene un encuentro con este fin de año, donde puede decir realmente celebremos pues todo lo bueno, todo lo malo, y recibamos el nuevo año con todas las ganas de seguir adelante. Ingeniero, en cuanto a la participación pues artística, pudimos disfrutarlo y sé que es un trabajo bastante grande. ¿Cuánto tiempo o desde cuándo ustedes preparan la participación de los años viejos con los que desean participar? Bueno, empezamos a preparar desde el mes de octubre. Básicamente tenemos realizada la línea base, ponemos en conocimiento de nuestro alcalde para que nos dé su aprobación, da sus sugerencias sobre los grupos que se quieren presentar, las orquestas. En esta ocasión escogimos a Suquito, a La Vagancia, a Laurita Morán, los Luis Señores, el grupo cómico Eclipse Solar, y así vamos pues realmente componiendo lo que sería la agenda artística. Y en cuanto a la convocatoria para que los participantes se presenten, pues lo hacemos aproximadamente 2 meses y medio, a los cuales, le comento, les apoyamos brindándoles un incentivo económico pequeño de $150 para que se puedan ayudar. Les ponemos las tarimas con luz, con capa, unas tarimas de 6x4 metros, que realmente tiene un costo de $400 más o menos cada una. Bueno, ese es el apoyo. ¿Hay ganadores, ingeniero, a la final? ¿Perdón? ¿Hay ganadores? Los ganadores, bueno, nosotros repartimos $6,000 a los 7 primeros ganadores. Van desde el primer puesto de $1,600 hasta el último de $300. Esto es en base a la elección y realmente importante de un jurado, el cual está conformado pues por algo de autoridades del cantón y personas que estén vinculadas pues al arte, a la escenografía, donde puedan tener el mejor criterio para que la selección sea acertada, definitivamente transparente. Y entiendo pues que por concepto del público, pues los comentarios indican que realmente ha habido una buena elección por parte del jurado. ¿Cuál fue el ganador? El ganador fue el tema del Club Independiente, donde presentó a todos los jugadores que tuvieron la mejor, la más destacada presentación. Ella está a nombre de Alejandra Cano, quien ha venido participando, yo creo que por segunda vez, en Rumiñahui, y realmente puso una nota muy bonita en este evento. En cuanto a la participación de la gente, usted nos ha mencionado que acude bastante. Sin duda, entre el año pasado y este, podemos más o menos medir, ¿tuvieron mayor visita en el 2016 o 2015? Bueno, yo les diría que en primer lugar, a pesar de que el tiempo estuvo un poquito complicado. Felizmente tuvimos una llovizna alrededor de las 5 de la tarde, pero se compuso y empezó pues la gente a venir y a desbordarse a la avenida principal por donde se desarrolla el evento. Yo les diría que a pesar de que el evento ha ido creciendo en presentación, cada vez son mejores las estampas que nos ofrecen, mejor acabados sus monigotes, cada estampa debe tener lo menos, lo mínimo, 7 monigotes, y la mayoría tienen mucho más. Va conformándose y se va tomando pues es un espíritu de mucha seriedad en el tema, de tal manera que el público ya va conociendo y realmente sale en abundancia. Yo le diría que no se queda atrás del año pasado. Yo diría que quizás por el tiempo puedo indicar que fue más o menos similar, pero como le menciono, son ríos de gente que desde las 5 de la tarde recorren de arriba abajo, pues realmente hasta medianoche, y a mí me da la impresión de que entre 20 y 30 mil personas son las que visitan este evento. Bueno, pues quiero decirle que lo visité y había música en el norte y en el sur de la avenida y estaba extraordinario ese recorrido, además con esta banda de monigotes que estaba acompañando alrededor de este sector. Habían comentarios como que habían mayor número de estampas, como dice usted, a diferencia de lo que hubo en la avenida Amazonas, ingeniero. Bueno, en primer lugar me alegro mucho por mi cantón, porque realmente le demos a nuestra ciudad un espectáculo bonito, un espectáculo agradable que empiece pues a tener, a sonar en el país, que es lo que nos interesa sobre todo por el turismo, porque cada vez queremos pues que venga y nos visite más gente, que conozca todo lo que hay aquí. Me alegra mucho y realmente Quito, pues es tradicional el tema, una ciudad pues de tantos habitantes con más infraestructura, pues también es importante, me alegro por ello. Sin embargo, pues Rumiñahui no se queda atrás y diría que quiere estar a la altura de las principales ciudades del país también. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta, y nos alegramos mucho de que se vaya pues recibiendo por parte de la gente esta intención nuestra. Ingeniero, sé que ustedes van a realizar también alguna otra exposición con todo este trabajo que lo pudimos ver el 31. Así es, le comentaba que nuestro alcalde tiene pues las intenciones de hacer una gran feria artesanal en Rumiñahui. Le comento pues que la artesanía en general, dentro de los tantos géneros que existen aquí, y que realmente no se les puede brindar las debidas oportunidades para que nos den a conocer sus habilidades, sus productos, realmente hemos venido haciendo en años anteriores pequeñas ferias, pero no por ello menos importantes, en las cuales participan pues un 70% de nuestro cantón, y un 30% invitamos pues a artesanos de todo el país, en donde escogemos naturalmente y calificamos los productos pues más novedosos o que pueden tener mayor aceptación por parte del público. Pero han sido ferias pues más bien pequeñas, y ahora la intención es hacer realmente una feria mucho más grande. Para ello pues estamos entrevistándonos con promotores que realizan ferias en todo el país, de magnitudes que haya pabellones donde esté el cuero, donde esté el oro, la plata, tipo de artesanías en madera, etcétera. Ingeniero, ¿y esto se tiene previsto para cuándo? Queremos, pues... Bueno, estamos preparando el tema principalmente para el próximo año, es decir, el 2018 sería la gran feria. Pero esto implica, pues, un trabajo de tiempo, seguir auspiciando, lo ponemos nosotros, y también que a los artesanos no les cueste mucho una inscripción, que puedan venir los mejores y brindarles todas las facilidades. Si es posible, haremos una pequeña en las fiestas de cantonización en el mes de mayo, la que no es tampoco mala. Pero esta gran mega feria que estoy comentando, pensamos hacerla en el año 2018, y que realmente vaya de ahí para adelante, pues, constituya en un acto anual, convocatoria nacional. Ingeniero, queremos agradecer la presencia suya. No sé si quiere dejar algún otro detalle para nuestros amigos y amigas oyentes. Bueno, les agradezco mucho en primer lugar a ustedes por la atención y gentileza que han tenido con Rumiñahui, y realmente aprovecho también la ocasión que se me brinda a través de esta prestigiosa radio, muy bien conducida por grandes profesionales, los muy apreciados y respetados, e indicar, pues, que realmente Rumiñahui es un destino turístico que se está trabajando, pues, arduamente para conseguir productos que sean interesantes para nuestro el turismo local y el turismo extranjero. Serán bienvenidos aquí en este cantón, con los brazos abiertos, con un gran cariño. Muchas gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta ha sido la participación del ingeniero Patricio Rodríguez desde Rumiñahui. Hemos hablado sobre los años viejos, así es, ese gran encuentro que conlleva a la visita de varias personas, no solamente de aquí, de Pichincha, de San Gualquí, sino de todo el Ecuador. Darío. Sí, ciertamente, temas puntuales recogidos de este diálogo ha sido del ingeniero Patricio Rodríguez, él es director de turismo del municipio de Rumiñahui. Nos ha contado los temas que ha traído el 12º concurso de años viejos en San Gualquí. Por ejemplo, la clasificación del Independiente del Valle a la Copa Libertadores fue un tema principal. También estuvo presente el tema del cuidado del ambiente. Y lo que nos ha dicho es que las autoridades, al organizar este concurso, las únicas recomendaciones que ellos dan a los concursantes es que los años viejos eviten topar temas políticos o también algunos que puedan ofender a las personas. Frente a los años viejos, también nos ha dicho que esta actividad estuvo acompañado por grupos musicales y artísticos. Desde el mes de octubre se inician los trabajos para el concurso de años viejos, tanto en la convocatoria de participantes como en la agenda artística. Se repartieron en este año $6,000 en los 7 primeros puestos de este certamen. Esto en base a la elección de un jurado de autoridades, conformado por autoridades del cantón y también por personas vinculados al arte. El ganador de este año fue Alejandra Cano, con el tema del Club Independiente del Valle, donde se pudo evidenciar a los jugadores de este club. El concurso convoca a ríos de gentes de entre 20 y 30 mil personas que caminan desde las 5 de la tarde hasta la medianoche conociendo los años viejos de Rumiñahui. Nos ha comentado también que actualmente están trabajando las bases para realizar una feria artesanal prevista a desarrollarse el próximo año, en el 2018. También nos ha hecho la cordial invitación a que visitemos este cantón, porque se está convirtiendo en un polo turístico. Así que visitar Rumiñahui, también San Gualquí. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con más en Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gratitud 2017, el concierto de Año Nuevo con lo mejor de lo nuestro. La grande Paulina Tamayo. El inigualable Trío Colonial. Extraordinario Trío Pampín. El maestro Paquito Godoy y sus invitados. Gratitud, un evento para disfrutar en familia. Este viernes 13 de enero, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Luneta, $25. Entradas a la venta desde el 3 de enero en las boleterías del teatro. Reservaciones 099-620-1062. Tras el ataque de grupos armados ilegales en el campo minero La Esperanza, en Morona, Santiago, el Ministerio del Interior activó un plan de recompensa de hasta $50,000 a quien brinde información real y confiable que ayude a ubicar a los responsables de esta agresión a la fuerza pública. Comunícate al 1-800-DELITO y ayúdanos a encontrar a los culpables de la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano. La información tendrá absoluta confidencialidad. Comunícate al 1-800-335-486, opción 0, y sé parte de la lucha contra la impunidad. Ministerio del Interior. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. En Guayaquil el desempleo y la delincuencia son recreadas desde el teatro. Una obra cómica en la que se habla del desempleo y la delincuencia tiene su lugar en el Teatro del Ángel. El argumento gira alrededor de dos personas que, como tantos personajes en esta ciudad, en estos tiempos difíciles, se ha quedado sin trabajo y esta situación desesperada los lleva a cometer un acto extremo. Así cuenta la directora de esta pieza teatral, Tati Interlille. Con Chiros y Furiosos, de la que Interligi prefiere no profundizar, puesto que quiere que el público saque sus propias conclusiones, el grupo La Mueca abre su temporada de funciones 2017. La obra se mantendrá en escena al menos 3 meses, esto según la aceptación de los espectadores, indica la directora argentina, quien recalca que las piezas que ofrecen siempre tienen un mensaje. Nosotros siempre hacemos comedias con corte social, con un trasfondo real y que deje un mensaje para todos quienes quieran visitarnos. No es que sea moralista, pero al ser el teatro una parte de la realidad de una sociedad, es indudable que tiene que ir acorde con esa realidad, afirma Interlige. La pieza teatral se presenta los viernes y sábado a las 21 horas y los domingos a las 20 horas. El boleto cuesta $15, esto en el Teatro del Ángel en Guayaquil. El rap se une con los sonidos ancestrales en el trabajo del músico El Fabricante. Los silbatos que producen sonidos de la naturaleza se unen con el espíritu del rap y elementos de la música electrónica en una fusión que el ecuatoriano Fabricante hace posible en temas como Chimbo Vibración, primer sencillo de su segundo trabajo discográfico que lleva por título Cariño Universo. Hay una mitad del mundo con una flor en la mano y la otra mitad del mundo por esa flor esperando, dice uno de los versos del tema. La canción es un tributo a las energías que nos conectan como sociedad y a las que están presentes en el mundo, así nos dice el fabricante. En un espectro más amplio, el disco se resume como un agradecimiento a la vida, una celebración a la magia del universo y a los milagros cotidianos, dice el autor. En los 13 temas se evidencia el juego de las nuevas tecnologías con los instrumentos ancestrales, como una propuesta sonora que fusiona además diferentes experiencias musicales. El disco Memoria y Profecía de Doña Petita Potón del 2013, el único instrumento que utilizó fue la voz y los sonidos de su boca a través del conocido beatboxing propio del hip hop y en fusión con elementos de la música afroecuatoriana. Francisco Valdivieso, guayaquileño de 28 años, el verdadero nombre de el fabricante, dice que su propuesta es música orgánica, que es una mezcla que bebe de todas sus influencias. El segundo disco surgió de experimentar con instrumentos autóctonos que se siguen fabricando en el país, pero sobre los que existe cierto desconocimiento. La propuesta sigue siendo unipersonal, incluso en vivo el artista emplea instrumentos tecnológicos para grabar pasajes musicales a los que va agregando capas de instrumentos sobre las que luego agrega su voz, como lo hizo en una reciente presentación en la Universidad de las Artes. El músico dota sus conciertos de un carácter ritual armando ante los espectadores una suerte de altar con elementos como la chukiragua, la flor de los páramos, un símbolo de la fortaleza y también de la belleza. Esto unido a la música del hip hop y también a la música electrónica. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Tenemos ya las 8 de la mañana con 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos. Estamos ya en contacto vía telefónica con la Casa Mala Yerba, quienes presentan un seminario intensivo e internacional del impro y humor. Está con nosotros ya Juan Lautaro Veneciala. Gracias por acompañarnos en Cultura en Acción. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Te damos la cordial bienvenida al informativo Cultura en Acción. Buenos días. Hola, buen día. Muchas gracias por contactarse y por el espacio. Quisiera que nos des a conocer sobre los detalles de este seminario internacional que lo van a realizar ustedes en la Casa Mala Yerba. Tengo entendido, arrancan desde el próximo lunes 9 estarán hasta el miércoles 11 de enero. Coméntanos, ¿de qué se trata este seminario intensivo internacional de impro y humor? Sí, es un seminario corto yo voy a llevar a cabo con un proyecto que se llama Proyecto Mundo, que son cuatro colegas de Argentina. Vamos a ser cinco profesores dando clases y lo que vamos a dar son cosas básicas de improvisación escénica relacionado en lo cómico, en lo humor y en el clown. ¿Y la experiencia del Proyecto Mundo? ¿Qué tal si nos adelantas un poco? ¿De dónde viene, cómo nace y por qué hacer una propuesta de un seminario de impro y humor? Bien, buenísimo. Yo te puedo contar porque son dos proyectos. Yo por un lado, y que soy el que estaba produciendo, y el Proyecto Mundo son mis compañeros, que ellos desde el 2012 están viajando desde Argentina. Ellos se formaron en Tandil, en la Universidad de Tandil, que es provincia de Buenos Aires, de Argentina, y ellos cuando se reciben de la universidad comienzan a viajar. Ellos ahora llegaron hasta México y están bajando. Y como justo están pasando por Ecuador, se contactaron conmigo y organizamos para dar este seminario. Yo, por otro lado, estoy en un grupo que se llama La Rueda Teatro y nada, en lo que me especializo actualmente dando pedagogía es en la improvisación. Y los chicos también trabajan de esto. ¿Tú, Juan, también te encuentras de paso por el país o ya llevas algún rato radicado acá? No, yo estoy acá hace un año ya y estoy dando seminarios. He trabajado en el Circo Social, también he dado seminarios intensivos ahí en la Casa de Teatro Malayerba y en otros festivales. Y bien, ¿la convocatoria es abierta para qué tipo de personas? ¿Quién puede participar en este seminario? Personas con y sin experiencia, o sea, no es que tenés que tener experiencia, hasta a veces en los talleres de improvisación, si no tenés experiencia es mucho mejor, pero está dirigido a personas que tengan ganas de exponerse, venir a jugar, a divertirse y a aprender sobre herramientas de improvisación. ¿Qué importancia tiene la improvisación dentro de las artes escénicas? Bien, sobre todo en el humor te da muchas herramientas para desenvolverte en escena, pero también en lo que es, ¿cómo se llama? En la vida, si vos das clases o sos en tu vida profesional, te da muchas herramientas también, porque te genera mucha libertad, mucha dinámica de juego, mucha elocuencia, te da muchas herramientas para la vida misma, más allá de lo escénico. Ustedes, como parte de la metodología o del trabajo, ¿cómo va a estar distribuido este seminario durante estos 3 días? Bueno, son 3 sesiones de trabajo. Como somos varios profes, vamos a estar dando mucho material. Como es un seminario intensivo, el objetivo es trabajar, porque son sesiones de 3 horas cada día, y la idea es trabajar bien, de manera bien intensa y de manera práctica. En esa medida, ¿algunos requerimientos que necesiten de los estudiantes o de las personas que quieran participar en el seminario? Sí, claro, ropa cómoda, eso es fundamental, y después también, como es intensivo y es un seminario corto, la puntualidad, o sea, eso es fundamental. La puntualidad. ¿Nos puedes recordar nuevamente qué personas serán los talleristas, las personas que estarán entregando sus conocimientos, tanto en impro y también humor? Bien, perfecto. Voy a estar yo, que, de A la Rueda Teatro, que soy Juan Lautaro Veneziale. Después, Gastón Dubín, que es de Argentina, del Proyecto Mondo. Marianela Bayaza, Clara Giroberti y la otra profe, que no me la acuerdo cómo se llama. Yo el contacto que tengo con ellos es por medio virtual. No es que... Nos conocemos hace poco. Pero ya la próxima semana estarán acá ya. Exacto, nosotros ya el fin de semana estamos diagramando todo el trabajo, el trabajo lo tenemos a nivel virtual, pero el fin de semana nos encontramos para generar todo lo práctico. Amigos oyentes, les recuerdo, estamos en un diálogo telefónico junto a Juan Lautaro Veneziale, él es parte del proyecto Marte y también a La Rueda Teatro, y es uno de los talleristas que participará en el seminario intensivo y también internacional de impro y humor que arranca este próximo lunes 9 de enero hasta el próximo miércoles 11 de enero en la Casa Mala Hierba. Quisiera que nos comentes de manera paralela a este tema que nos atañe sobre este seminario, con tu año de experiencia acá en la ciudad de Quito, ¿cuál es tu diagnóstico sobre la actividad del teatro acá? Bueno, acá a mí me ha recibido con las puertas abiertas. Para mí es una ciudad que está creciendo, que está en movimiento. Está el grupo Malayerba, que es uno de los grupos más importantes de Latinoamérica, o sea, es como uno de los grupos como más importantes. Y nada, en otros aspectos también se está como empezando a abrir el campo. Hace poco que también estuve dando funciones con un grupo de payasos y es un poco difícil jalar público. El público todavía es como que no se acerca mucho al teatro. Hay que ver qué estrategias hay que empezar a generar para atraer al público al teatro, porque sin público no se puede generar el espectáculo. Ajá. Y dentro de... Perdón, y dentro de este espectro de lo que es el teatro, el humor, ¿qué categoría o qué posición tiene dentro del teatro en Quito? No, la misma posición que las otras ramas, o sea, me dedico al humor porque es lo que más me gusta, me siento bien, pero es una línea más como dramática, y todas están por igual, o sea, depende de la dedicación y las ganas que tengas de dedicarle o de ver ese tipo de teatro. Perfecto. Juan, ¿nos ayudas los medios o cómo hace el público para ya ser parte de este seminario intensivo? ¿Cómo se inscribe o simplemente se presenta este lunes 9 de enero? Perfecto. Se pueden contactar conmigo por medio de Facebook, que me encuentran como Juan Lautaro Veneciale, o me pueden contactar a mi teléfono celular, que es 0979-200-133. Todo igual está en el evento de Facebook, que ahí están todos los detalles. Perfecto, entonces nosotros desde acá, desde el Informativo Cultura en Acción, les deseamos el mejor de los éxitos. Le invitamos al público a ser parte de este seminario intensivo internacional de impro y humor con maestros argentinos. Muchas gracias, Juan Lautaro Veneciale, gracias y éxitos. Bueno, muchas gracias por contactarse. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido la participación de Juan Lautaro Veneciale. Él nos habla sobre el seminario internacional intensivo de impro y humor que se desarrolla del 9 al 11 de enero en la Casa Mala Yerba. Pueden participar las personas con y sin experiencia. Nos ha dicho Juan Lautaro que considera que la improvisación es importante, sobre todo en el humor, porque le da libertad, dinámica y además esto va mucho más allá de lo escénico. Siendo interactivo este seminario, nos ha mencionado que el objetivo es trabajar y hacerlo también de forma práctica. Ha mencionado que las personas que desean participar en este seminario deben ir con ropa cómoda y además ser puntuales. Van a participar alrededor de 5 personas argentinas en este seminario que llegarán ya la próxima semana. Dentro de lo que tiene que ver con el teatro aquí en Ecuador, ha manifestado que hace falta que el público se dé cita a estos grandes encuentros porque es la base fundamental para que se puedan desarrollar estas actividades y para ello se tiene que trabajar siempre en estrategias que le permitan pues tener un acercamiento directo con el público. Cualquier persona que desea participar en este seminario puede ponerse en contacto a través del Facebook con Juan Lautaro Veneciale o también llamar al teléfono 0979-200133. Darío. Bien, perfecto. Esa ha sido parte del resumen del encuentro con Juan Lautaro Veneciale. Vamos a continuación a contarles algo que les anunciamos en los titulares. Queremos compartir con ustedes una serie de consejos o también una guía para las personas que se hayan puesto metas, propósitos o que quieran hacer del 2017 un año diferente. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿cómo arrancamos el 2017, Laura? Si queremos hacer, no tenemos idea de qué hacer este año, Lo que podríamos arrancar es haciendo una lluvia de ideas. Así es, tendré que tomar un papel, un lápiz y de alguna forma pues poner en conocimiento, a ver, cuáles son esas metas, cuáles son los objetivos, cuáles son los propósitos que los voy a desarrollar durante este año 2017. Esos cambios que se pueden realizar y hacerlos de alguna forma realista. Y bueno, vamos a escribir, hacer algunas anotaciones. Exactamente, hacemos la lluvia de ideas. Decimos, quiero esto, puedo hacer esto, vamos a compartir esto. Y sobre todo hay que hacerlo en función de lo que tenemos. Porque a veces no puedo proponerme algo que no sé cómo lo voy a cumplir, sino que, a ver, deseo esto porque es momento de ponerlo en acción desde el primer día para poderlo cumplir. Y ahí entra lo que sería el primer filtro de la lluvia de ideas. A ver, ¿qué es alcanzable, qué es realizable, qué no es realizable? Sí, vamos a hacer un poco de una comunicación interna nuestra, ¿no? Es decir, de qué es lo que es factible, de qué es lo que no es factible, porque da las circunstancias de que cuando te planteas algo que es imposible, resulta que al final dices, uy, qué mal me trató este año. No o tal vez no es imposible, sino tal vez es una meta de largo alcance. La podemos proyectar 2018, 2019, pero si lo vamos programando, lo vamos escribiendo, lo vamos trabajando, será una meta que la estamos construyendo de a pasito, ¿no? Tú también mencionas en algo, dijiste, ¿no? Hay que realizar un plan. Ese plan tiene que ser, pero ya. Exactamente, ver dónde estamos y dónde queremos estar el próximo año para llegar al cabo del 2017 o al cabo del próximo año y decir, vaya, lo hice, lo logré. Y no ponernos un poco melancólicos de decir, rayos, no lo hice, volvamos a armar el plan, sino ponerlo en marcha, trabajarlo, tenerlo siempre constante. Y hay una recomendación que algunas personas nos dicen constantemente, ¿no? Si tienes una idea, tienes una meta, un sueño, es anótalo, lo escribes y colócalo en una parte donde siempre esté visible. Puede ser la pared de la refrigeradora, puede ser la pared donde ponemos las llaves en cada momento donde llegamos a la casa, o incluso puede ser el monitor del computador, y ahí va a estar recordándonos el espejo, siempre. El baño, claro, exacto. Es un lugar donde siempre entramos y sobre todo... Y nos va a estar recordando. Recordando. Veo este papel y a lo mejor cojo y lo tiro al tacho de la basura, ¿no? Si es que no quiero cumplir, obviamente. Y crea un calendario. Este sería otro punto, la, ¿no?, planificación de todas las actividades que quieres hacer, es decir, día, mes. Exactamente, por ejemplo, un deseo que quieras, un segundo idioma, incrementar tu salario, no sé, ir planificándolo con un calendario. Estoy acá, vamos al próximo mes, estoy ahorrando este dinero, así, y vas a lograrlo. Esas son una de las recomendaciones que nosotros les damos para que el 2017 sea un año productivo, sea un año de logros. Y sobre todo, pues bueno, pedir que siempre tengamos salud, que tengamos, para que con la salud podemos tener vida y además podemos tener esas ganas como seres humanos de poder emprender nosotros cada una de las actividades que necesitamos desarrollar día a día. Porque, amigos, no esperemos el mañana, hagámoslo hoy. La vida es hoy. No es, bueno, a veces hemos tenido esos propósitos de mañana decir, lo hago, mañana lo hago, pero... mañana lo trabajaré, no me voy a preocupar, lo guardaré, pero no. Resulta que la vida la vamos teniendo cada minuto, cada segundo, y poco a poco lo vamos trabajando y al final decimos, lo logré. Eso es lo que queremos que nuestra audiencia logre, lo diga en este, cuando se acabe este 2017. Logré hacer mis metas en este año. Así que vamos a hacer esa... ¿Cumpliste en 2016 todas tus metas y tus objetivos? Yo creo que llega a un 80%, que es bastante bueno. No, yo creo que yo puedo decirle a ese año que fue maravilloso. Creo que cumplí todo lo que... Sí. Uno se propone en lo laboral ciertas cosas y dices... Lo he cumplido y sabes que te metes ahí y tengo que hacerlo en lo laboral y lo cumples, entonces te sientes satisfecho y dices, Y eso es lo importante, respira. Que uno pueda medirlo, ¿no? Porque así cuando es. Lo mides sabes qué es lo que tienes y lo qué pude es lo que topar, no palpar, esa es la meta. La meta es algo que usted puede topar, que puede palpar y que dice, lo logré. Y bueno, y en lo personal, ¿qué te podría decir? Me he sentido maravillosa y yo creo que he tenido la salud, he tenido todo el tiempo necesario para hacer lo que soñé. Y por lo tanto creo que si este 2017 viene mucho mejor que este año que ya se nos fue, pues genial. Y hay que trabajar. Entonces, para nuestros amigos oyentes, ¿qué haremos? Primero, una lluvia de ideas. Luego, seleccionamos las metas alcanzables, las realizables. Realizaremos un plan y finalmente empezaremos a hacer un calendario de ese plan para lograr alcanzarlo. Cuando se acabe el 2017, decirlo finalmente, lo logré, lo hice. Así es. Coja su hoja en blanco y empiécela a llenar, porque es así como tenemos que ir planificando, o por lo menos, si es que no lo quiere escribir, póngalo ya en su mente, en su corazón, y empecemos con esas actitudes siempre positivas que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Con esto, mi estimado Darío, vamos a finalizar nuestro informativo de Cultura en Acción, agradeciéndole a usted por ser parte de este gran encuentro a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, y también aquellos que están en la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Y agradecemos a nuestros compañeros, Darío. Sí, por supuesto, a Diego Salazar, que está en la cabina máster, acá en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Éxitos en este martes 3 de enero. Muchos éxitos. Hasta la próxima.